11 de junio de 2019, los integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Gobernación las iniciativas. La ley orgánica del poder legislativo, veían el reglamento de la Comisión Permanente, Carla Franco Blanco, diputada, y Pristo Pait, Anascabet, Pajacle Mustamba, ya y el diputado, el Chajol Topushakal, y las iniciativas Cajano Shakaltal y Chile Sesión Manico. Y Chile iniciativa sotian le tialo hoxa le tum almatan ley para el aprovechamiento sustentable del agua en el estado. Veixan la iniciativa tialo gel tum bensale artículo 28 de la constitución política de glumil. Gutan tuyo le glosa tiu informe y halachil. Carla Franco Blanco tu sasiltana. Y chilo tzikbali le muchtan vaya leu diputado y pri Felipe Cervera Hernández. U diputado silpam. Rosa Díaz Lizama y el Miguel Rodríguez Vaqueiro, veían los diputados y Morena Miguel Candila no y el diputada y Movimiento Ciudadano, tu bajo propuestas y el TAPSAR y la iniciativa y el HOC saletumen almatan ley para el aprovechamiento del agua. Ley libe uchik y la iniciativa de alujel tummen sale artículo 28 de la constitución política de glumen. Chajol tapushak al yetel nohan tukul tummen le diputado so. Le ola el cupati kashima nakushakalil hebe shuhetsegle almatano tielo bet pahal humpel nukan almatam.